El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues 90.1 de tu dial. Gordo, buenas noches, ¿cómo andás? Ay, qué noche rara esta, porque a mí me está pasando algo con el calor y el frío. Me viene el calor, me viene el frío, me viene el calor. No me hagas ese gesto. Sí, no. Yo te lo tengo que hacer, gordo, es la edad ya. Si a la señora le pasa, a los hombres también. Ahí está. Andropausia. Pero acá estamos. La señora de arriba del balcón nos dijo: ¿Qué tengo que sintonizar? La 90.10 FM Moreno, pero 90.10. Estaba equivocada la señora del balcón. Dice: ah, pensé que entraban acá. ¿Qué no vio? Pinta sí. No, de Taxi Boy. Me vio a mí así, dijo: Este es el Taxi Boy que yo había pedido. Lo vieron al gordo. Para mí eran. Dice: ah, esto es lo que viene a arreglar los caños. Dice: mira lo que viene. Y acá estamos, en FM Moreno. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros? Aparte del Bar Blues, que ya empezó. Ya empezó Bar Blues en el Facebook, ya está. Ahí está. Ya, ahí en cualquier momento va a estar Charlie de Pilar pidiéndonos temas. Se puede comunicar con nosotros al 0237, característica de Moreno. 0237 4466659. 0237 4666559. Al celular de la radio, que es el 15 61 54 0359. Anota de vuelta: 15 61 54 0359. Ahí está. Y bueno, este programa tiene una característica que nos acompañó durante un par de años, que era Huguito, nuestro plumero, que se iba a dormir temprano cuando teníamos el programa a las 11 de la noche, nos pedía: pásenme un tema pulenta, como para arrancar el problema, porque después me pongo el pijama, el gorro y me voy a dormir. Sí, no apareció más Huguito. Huguito, sí, apareció. Sí, porque tuve que limpiar la estufa. Sí. ¿Y qué dijo? Y vamos a arrancar entonces con un tema, a ver de qué característica. Vamos. Nos remontamos al año 1968. Queremos decir que está Riquelme acá entre nosotros. Vino, le gustó el programa del otro día. ¿Cómo anda, muchacho? Cállate la boca, hijo de puta, que el otro día... 2-0. Sí, cállate la boca. Vamos con el primer tema, sí, pulenta, entonces. 1968. La banda era Pete Brown, Jack Bruce y Eric Clapton. Esto es Cream, así que... primera banda, escúchenlo, después me dice... Y Papo hoy, viene después, acá Papo en el Face dicen. El Papo viene después, ahí va. Hoy todo blues y rock inglés. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Shining through on you, yes. Bueno, lo que pasó fue Cream, un tema intrascendente, me dicen acá, loco, qué hijos de puta que son. Fui yo, ¿eh? No, bueno, es un tema del rock inglés, dijo acá mi hermano, y vamos a darle. Hoy dijimos, rock y blues inglés. Ahí está, muy bien, y esto fue Cream. No me hagan enojar. Y nos estamos preparando porque el viernes ya podemos comprar las entradas para ver Eric Clapton en el estadio River Plate. Vamos, ¿vas a ir, gordo? 14 de octubre, sí. ¿Vas a ir vos ahí? 550 mangos, la platea. ¿Cuánto? Rosadita oscura. ¿550 mangos? Pero si cuando vino en el 90 estaban 17 australes. La más barata está 180, viste, allá arriba, sí, agarrado al lado del foco de la Philips. De Aeroparque. Sí, sacudiendo la Philips para que se vea algo. 170 bueno, pesos, loco. Pero si venís a ver la Mississippi en el Teatro Marechal, ¿cuánto te sale? Ahí está, muy bien. ¿Cuánto 80 te sale? 80 pesitos. Y es más, y vas al backstage y te sacas una foto con Tapia. Y te sacaron así, en cuero. Todo tablita. ¿Cómo le gustan las chicas, Tapia? Pero la fotito 30 más. El 8 de octubre en el Marechal. Y bueno, y nos viene acompañando como desde hace tiempo este segmento. Ese segmento que trae el espíritu de él, del gran rocker argentino. ¿Sí? No. Vamos a dar los saludos primero. Dale, dejate de joder. Ahí está. Gordo, hace 2 años que estamos y todavía no sabés que están los saludos. Tenemos saludos, gente que se comunicó con nosotros a través del Facebook, los teléfonos y las señales de humo. Tenemos a Miguel Ángel de Bolívar, ¿eh? Miguel Ángel de Bolívar dice que nos está esperando en cualquier momento con un chivito. Mira vos le crees. Angelita y Guillermo de Moreno, a Tony Suárez de Capital, a Sandra de Quilmes, a Titi de San Isidro, a Esther Sandra de Moreno, a Patricia Anastasio, que es una compañera de trabajo de esta señora, que nos está haciendo mucha bulla por la radio, así que gracias a ella y a su amiga Emilia, que nos pide un tema de la Benfila Blusera, así que le estaremos pasando en cualquier momento. A Marian de Moreno, a Charlie de Pilar, que está comunicado por Facebook. A Anto, a Flor y especialmente a Elenita, que está haciendo de enfermera. Gracias, Elenita. Y qué momento difícil, ayuda idónea ahí compartiendo este momento. Y saludos también a Joana Alejandra Barrio Nuevo, que está está escuchando desde La Perlita. Masaje, masaje, ¿no? Sí, y Sergio de San Fernando Frotada, el partido. Che, no me van a dejar acá, ¿no? Me van a llevar con ustedes. Te vamos a llevar. Gracias. Vas a ver cómo te vamos a llevar. Bueno, y bueno, eso, y entonces, el segmento que nos acompaña desde hace tantos años con el espíritu del rock argentino que se llama... Uy, cómo retumbó eso, che. Papo está presente y vamos a escuchar un tema de Papo que se llama Pájaro Metálico. A ver si te gusta este. Qué lindo. Y ahora sí, con esta música que nos pone la piel de gallina y nos hace acordar cuando vinieron a buscarnos para ir a buscarlo a Seis al general. Yo no estaba, che, pero bueno, me encontré... a mí, bueno, pues ya la conté esa anécdota. Después ya, la goma, ya, contra ahora cuando se armó la goma, estábamos Vicente López, nosotros vivíamos en Florida y teníamos la casa del general ahí en Olivos, tal cual, pero la voy a contar después. No, yo te puedo contar una goma. Una vez cuando el Deportivo Merlo y el Mirland me agarraron ahí, yo quedé en el medio del cascoteo. No tiene nada que ver eso, ¿no? No, con la marcha peronista, ¿no? Sí, no, pero pensé que tenía algo que ver. Bueno, y acá estamos en la droga. Che, debe ser tanta inyección que me están dando que estoy así, sí, medio pelotudo. Sí, sí, sí, sí. Perdón. Puede ser eso. Y vamos a arrancar con este tema importante que es la política internacional con esta música de fondo. Sí, política internacional. Pero que nos toca a nosotros. Cuéntenos, Gusti, a ver. Bueno, tras 150 años de la unificación de Italia, Cristina visitó al Signori. Ah, ahí está. El Cavalieri. Al señor Berlusconi. Ahí están bailando. Ahí la vemos a Cristina muy holgadamente. Ella ya se sacó el duelo. Sí, no. Mirá cómo está. No. Ahí está. Y Berlusca pasándose el whiskacho por la frente. Mirá. Mirá, el vaso así se lo pasa así por la frente. Se lo sacude y se escuchan los hielitos. Y vos fíjate que le está haciendo así. Girá, sigue girando. Dale, baile. Ahí no, está. Pero a él le gusta las 18. No, le gusta no, las 10, no, no. A este le gusta todo. Mirá. Mirá cómo le tira besito. Mira, allá. Bueno, ¿qué queremos decir esto? Que esta es la posición de nuestro hermano Gusti. Nosotros los otros dos hermanos no tenemos nada que ver con esto que está diciendo él y lo que está relatando acá. A ver si... ¿Así viene un compañero? Bueno, no. Esto es la visita que tuvo nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al señor Berlusconi. Una entrevista que iba a durar 40 minutos, pero se alargó por 2 horas y media. A ver qué me podés decir vos de eso. Creo que la gente de seguridad, la CIDE y todo el sistema de seguridad se alarmó cuando el Tano salió y dijo: quiero toallones secos. Un turnito, 2 horitas, un turnito. No, ahí se le complicó todo. No, y dijo: champaña. Ay, bueno, pero vamos a una noticia seria realmente. Esta noticia que nos llega desde las tierras más lejanas aún. Sí, estas son de Rusia. Esto es de Rusia. De Rusia, de, allá. Sí, de la tierra de Putin. A ver, ¿qué dice? No, de Rusia. Dice que el ejército ruso fue alimentado por comida de perros para ahorrar. ¿Cómo? ¿Le dieron comida de perro a los soldados? Sí, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo puede ser eso? Sí, vos le das a Bobby, venga acá. Teniente Bobby, venga acá. El perrito. El cabo Sultán. A ver, el cabo Sultán, venga. Y le tiraban la Kalashnikov y vaya a buscarla. Se la tiraba y le traía la Kalashnikov. Mirá vos, qué bárbaro. Che, ¿cómo es eso? Sí, sí. Dice que era muy espectacular ver cómo eran los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Le decía, usted, Vladimiro, haga el muertito. Y se tiraba. Da la patita. Ahí está. Tome. Y le dan dos doggy. Ay, eso. Por eso eran como perros rabiosos los soldados alemanes. No, alemanes y, no, rusos eran. Ruso, bueno, sí, pero los alemanes también sí. Habrán pasado lo mismo. Sí, acá Leo dice que él estuvo cuando también le dieron a los alemanes, ¿no es cierto? Leo está muy preocupado con el tema de los pepinos. Está muy preocupado sí. Pero eso vamos a hablar ahora. Eso vamos a hablar después, porque eso también es política internacional, nos afecta a todos. Y más a la comunidad argentina de pepineros. Que están hay muy cuantos, preocupados. Sí. Charlie está haciendo aguante las SCP y Vladimir dice, muy bien, por el Facebook. Vamos con un tema, ¿te parece mejor? Sí, vamos, escuchen a este. Este es el maestro de Eric Clapton, se llama John Mayall. Tiene 78 añitos este hombre, hace poco vino a la Argentina. Escúchenlo, es el maestro del blues inglés. Vamos. Yeah. Lucho notaba que las cosas no estaban como antes. Veía que la paciencia no era un ingrediente que ahora abundara en la mesa que compartían con Beba desde hacía casi 6 años. Él siempre había resaltado esa actitud de Beba de estar cerca, de apoyarlo pese a haberle avisado que el ruso lo iba a caminar en lo de la concesión del bar del hospital. Así todo, cuando se vino todo el cachengue con los inspectores municipales, los de la FIP, la policía y hasta un fiscal, ella siempre, siempre se mantuvo al lado. Y con el lío de la compra del auto mellizo, ahí también ella algo había olfateado, pero debido a la insistencia de Lucho de comprarlo en la concesionaria donde trabajaba ese viejo compañero del cole, también ahí se pudrió todo. Bueno, pero eso ya ahora era historia. Pero debía reconocer que no era solo por el lado de ella, sino que él tampoco estaba con ganas de aguantársela más. Micha, su suegra, de ser su segunda madre, pasó a ser su primera enemiga. Una cosa parecida con Leticia, su cuñada. Ni Beba ni Lucho parecía que quisieran que llegara el fin de semana. Esquivaban estar tiempo solos, pues eso era presagio de grito y reproche. Si bien todo este malestar lo sentían en el aire, parecía que nadie lo podía volcar a la lengua y confesarlo. ¿Cómo confesarlo? Así, simplemente así, diciéndose lo que se tenían que decir, pero no. Al menos Lucho no encontraba la manera, el principio, la primera oración, el génesis de la ruptura. Por eso esa tarde de siesta, cuando ella lo largó, él se maravilló. Se maravilló de cómo Beba había encontrado la pintura que los dibujaba a la perfección. ¿Cómo fue? Fue, evidentemente, el azar. Feriado del 25 de mayo. Sin ganas de soportarse y sin tener a quién ir a ver. Después del locro que ligaron en el patio de comidas del shopping, siesta, sensación en el estómago, ruido y olor. Fue así que ella, como un resorte, se levantó de la cama indignada, tomó la campera y desde el aire limpio del living le gritó: «¡Ves que se perdió la magia!». Y girando sobre sus tacos se fue rumbo a lo de su madre para ya nunca volver con él. Primera conclusión. Si ya comprendiste que no queda nada ni como para hacer magia, quizá lo digno sea encarar el último acto para luego desaparecer. Segunda reflexión. Cuando vivas solo, por favor no vayas a caer en la tentación de acostumbrarte a dejar la puerta abierta cuando vayas al baño. No lo hagas. Genera adicción. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Y arrancamos con esta siguiente media hora de Rock Blues. Y debido a los llamados que hemos tenido de nuestros queridos oyentes y un poco a cómo se ha encarado, nos han llamado directamente desde la CIDE diciendo que este programa tiene un tinte muy machista. Debido a eso, hemos decidido traer a una profesional. Sí, una profesional. Directamente. Pero que realmente nos ha abierto el corazón y nos ha abierto el conocimiento. Sí, pero es media cascarrabia la vieja. Bueno, pero es una señora que tiene su experiencia. Se llama Brígida Tedesco y ella, Brígida, va a ser nuestra consejera matrimonial. Bar Blues tiene el placer de presentar el microprograma de la consejera matrimonial, Brígida Tedesco. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Hola, mi nombre es Brígida Tedesco. Tengo 79 años, para mí es un placer estar acá, pero si me ven, me dan de 93, 94 años. En la actualidad soy viuda, pero tengo amigos con derecho a roce, ¿vio? Vivo en la localidad de Moreno. Soy viuda 6 veces, 9 hijos, 19 nietos, 7 bisnietos y 4 tataranietos. Así que doy consejos útiles para la mujer moderna. Prendeme un pucho, pibe. Acá me mandan un mensaje de cómo cuidar a un marido. Al marido hay que comer, darle bien de comer, señores, ¿eh? No, eso, darle un pati, un tomate y se te va a la cama y después se te quiere subir. No, eso no. Al hombre hay que darle una cena apetitosa. Un vacío entero, 3-4 kilos más o menos, mechado. Le pone 2 chorizos colorados, medio kilo de panceta ahumada, 3 kilos de papa, 1 de batata, 1 damajuana de crota de 5 litros. Blanco si es mejor porque levanta como la puta madre. Si te quedó con hambre con eso, le das un postre de 12 huevos bien batidos, 1 litro de leche, crema y dulce de leche. Si te quedó con más hambre, sacas un pote de chocolate, 1 litro de whisky si lo das. Lo mandas al sobre. No te dura 6 meses. Después me hablas. ¿Tenemos un llamado? Hola, hola, señora Brígida. Señora sí, Brígida. ¿Quién sos? Dale, no tengo tiempo. No, yo soy Zulema, Zulema. Y yo estoy casado. Mire, señora. ¿Cuántos años tenés, Zulema? No, yo no la escucho bien, ¿me repite? ¿Cuántos años tenés, Zulema? Mire, Zulema, yo soy Zulema. Le estaba diciendo. Sí, yo me dijiste que sos Zulema. 32 años. Sí. ¿Cuántas veces le metiste los cuernos? No, señor, no. ¿Cómo que no? No, yo no. Bueno, seguí. Marcos ha hecho algunas cositas, pero la cuestión es que Marcos ahora, ¿sabe lo que me dice? ¿Qué quiere, Marcos? Quiere sacarme fotos. ¿Fotos? Pero vos entendiste bien lo que era la cocina, cómo cuidar al hombre moderno, cómo darle de comer. No estoy interesada en sacar fotos. La foto hablamos la semana que viene, si querés. Pero señora, yo quisiera... ¿Qué querés saber? Mandame otro mensaje, otro llamado. Vamos con... ¿Qué? ¿Ya me sacan del aire? ¿Ya me sacan? Time. samba mambo. Eso, eso, eso, esas luces que están girando a full, la bola gira y el mirá, rayo de luz te mirá, da en el ojo. Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Yo insisto que lo que me jode es los pantalones ajustados. No, a mí decís que yo estoy con la sillita de ruedas así moviéndome, pero ando bien, ¿eh? Ay, bárbaro. Y bueno, y este es el momento de la alegría, y como es el momento de la alegría, acá lo tenemos, a Juan Román. A ver, que va a estar encargado de la alegría y nos va a dar un chiste. Estoy feliz. Claro. Ahí está, a ver. Hacenos Juan cagar de risa, ¿eh? Mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. Callate, Ariel, y seguí caminando. Este me lo dijo Don Peckerman en el Mundial 86. Y está a cargo de la gracia. La gracia en el programa la tiene Román Riquelme. En 2006 fue. Contate otro porque estuvo medio para abajo. ¿No le gustó? A mí me encantó, pero a la gente no. Dos golcitos otro día. Pero a mí me gustó, me hiciste cagar de risa, pero... En la escuela me dicen, cara al alfajor, mamá, callate, Jorgito, y soy para casa. ¿Y ese quién te lo contó? Es el Pochi Chávez, en la concentración. Acá seguimos entonces con este segmento. ¿Estás feliz? Bueno, y ahí tenemos esta noticia que nos tiene a todos convulsionados. ¿Cuál es? Primero los saludo, porque no vamos a olvidar. Sí, ahí está, Guti. Gracias a Patricia que nos llamó. No te pude atender, Patricia, porque estoy... En la silla de ruedas. Tengo una silla de ruedas, tengo una lumbar que no puedo caminar. Así que te atendió Jorge, mi hermano, y nos manda saludos para Mario y Juliana. ¿Puede ser? No entiendo la letra, el gordo. Sí, bueno, si no es así, Juliana. Juliano Yema era. Caligrafía, gordo. Caligrafía. Gracias, Patricia, por escucharnos y gracias por la buena onda que tenés. Más, me dijo un nombre más, pero no lo registré porque no tenía salida hasta los controles y no tenía la virome. Pero sí, vamos con este segmento que dice: estás muy preocupado por los pepinos. Sí. Sí. Ahí está, justamente. Mucha gente preocupado por los pepinos. La Asociación Argentina de Pepinólogos, ¿cómo es eso? Sí, pepineros, A los pepineros. Porque hubo una... ¿Qué pasó, gordo, con los pepinos? En este momento se está corriendo una enfermedad que no la pueden parar. En este momento en Alemania es el foco. Ya se ha esparcido un poquito a Holanda. Y ya hay un gallego que volvió de la Alemania justamente con esta enfermedad, con esta Escherichia colis que produce... diarrea, colitis por la ingesta de pepino. ¿Ingesta por vía oral? Sí, hasta ahora sí. Por el momento sí. Es oral. Porque acá tenemos los pepineros argentinos que están preocupados. Sí, han salido en masa a propinar. Sí. Y en este momento se viene acercando la columna de pepineros que ha tomado la Avenida Libertador. Miren. Ahí justo viene. Los agarró a la barrera los pepineros. Mirá que son bailando, qué locos que son. Primera fila, cuénteme, ¿quiénes vienen ahí adelante? Gómez Rinaldi, Flor de la B, Luisito Isla. ¿Luisito Isla? Me parece que lo agarró justo la B a Luisito Isla, no tenía nada que ver ahí. Oji Junco y Ricardo Ford. Ahí está, y están haciendo, mira, y pasan los muchachos del tren, le gritan, ¿qué cosa? ¿Qué le gritan? ¡Puto de mierda! ¡Porro! ¿Cómo le van a decir topo? ¿Cómo? No, topo por el color de la ropa, era por eso. Topo. Y en la segunda fila ahí vienen, esto ya viene encima de machote, Alejandro Fantino, Mariquita Valenzuela. ¿Qué hace Mariquita Valenzuela? Porque Mariquita. Está Luis Di Palma y el Tano Rani. ¿Qué hace el Tano Rani? No me diga que el Tano... No, debe ser porque cocina, ¿no? Supongo. Ah, por cocinero. Ese bigotazo que tiene. No puede ser. Tano Rani, no. Bueno, y entonces estamos todos muy preocupados con eso. Estamos re preocupados. ¿Vos estás preocupado, gordo, con los pepinos? ¿Vos te acordás? Justo cayó el samba mambo. ¿Vos estás preocupado? Mira, prefiero no hablar de mis cosas porque lo que me pasó, yo tenía 13 años y fue un accidente. El mismo accidente. ¿El camionero? Contame el camionero. ¿Querés que te cuente el camionero? Esto le puede pasar a cualquiera, gordo. Vos que andás todo el día en la calle con la camionca, dice, el aire comprimido le entró por el ano y le separó las grasas de los músculos. ¿Cómo es eso? Un camionero de 48 años de Nueva Zelanda adujo que mientras desenganchaba las mangueras de aire de su camión, este resbaló él. Sí. Cayó sobre la manguera justo de freno. Justo mirá. Sí. Y se le introdujo en su ano. Sentí que me inflaban como una pelota de fútbol, dijo. Bueno, vamos a analizar el tema. Yo creo en las casualidades. Sí, sí. Pero sí. Tanta casualidad, hermano. Que... Claro, justo le cayó él ahí y se escuchó de fondo. ¿Hay un bingo en la sala? Justo, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasó? ¿Cuántas libras se puso? ¿27 libras? ¿Vos te acordás del vecino que teníamos a la vuelta que una vez también, sin querer, se le cayó una botella de Coca-Cola? Bueno, yo quiero decir que papá lo fue a ayudar. Okay. Y que papá dijo, no lo quiero ver más hablando con el vecino ese que se introdujo la botella. En ese momento eran las botellas... De litro. Claro, pero que tenían todas las curvitas la Coca-Cola. Viera que era de vidrio, pero todas con las curvitas. Y toda... Metete una de 3 litros de plástico. ¿Te acordás de la Fanta, no? Que era con serruchito. Y papá nos dijo claramente que no nos quería ver que nos acerquemos a él. Sí, sí. Y el hermano Ecti, sí, se siguió acercando. Gracias, muchachos. Y le llevaba las botellas de... ¿Neurus eran? Neurus. Neurus era el... Che, loco este. Largarle el clofenac, hermano. Y che, bueno, nos vamos con la última noticia del arte, del espectáculo. ¿Y del qué? ¿80 azotes? ¿Cómo sí, puede ser? Esto, cuidado Diego Armando Maladroga, si vos vas para allá. Esto pasó en Emirato Árabe. 80 azotes y un mes de cárcel por conducir borracho. Uy, Diego, prepárense. Que le lleven el zapolán para Diego, para el lomo, porque le van a dar un par de azotes. Te digo que al quinto no crees más. Pero, no, pero capaz el gordo como está, viste, que él dice, no. Me seguís pegando. Si él jugó con los tobillos, con los brasileros así, esto no es nada. Pero claro que no, le dice. Y lo pasa al guardia que le pita en la esquina, en el semáforo, y lo sigue y con el tobillo hinchado, y él sigue corriendo. Y bueno, y nos vamos con la última noticia. ¿Cuál es la última noticia? La última noticia dice, fue soltera toda su vida, pero para evitar problemas con su familia decidió casarse. Ah, bueno. ¿Y qué tiene eso de malo? Dio un lindo paso. ¿Y qué tiene de malo, no? ¿Qué edad tenía? 107 años. No está por el agua. Qué lindo. Lo que está lindo es la luna de miel, ahí te digo. Oh, mira. Viejo. Con un set de pastillas, una caja de zapatos y una... Mirá. Viejo, te corres, pasame el papagayo y andate vos, me quedo solo con el papagayo, dice. Bueno, y última, y se viene en la próxima un chiste a full de Riquelme, que ni le digo, porque Riquelme está feliz, ahí está, bueno, vamos con Ron Good, está feliz, Ron Good, ahí va. Thank you. You're delicious to me. Luscious, sharp and delicious to me. Pasó fue Ron Wood, del año 1993. Este decían que era el peor disco de Ron Wood. A mí me encantó. Este lo escuchamos, ¿te acordás? Y de vuelta cuando fuimos a Bolívar a comerle los chorizos a Miguel Ángel. Sí, ahí fue que Miguel Ángel nos mandó un mensaje esta vez. Y acá arrancamos con esta música. Che, ¿de qué, ¿alguien sabe la posta de qué es esta música? Fue la primera. Más vale. Acá, el operador. Papá. ¿De qué es esta música? Era. Está pensando. Bueno, está pensando. A las 11 la... Bien. No, ¿qué película? Volver al futuro 1. Ridley Scott. Ah, sí, yo la vi siempre. La veo todos los días. No. Bueno, este es el blog. Ahí está, la tiene la punta de la lengua, dice. De y por, como para arrancar tipo, este segmento a full, mientras lo está pensando Leo, ¿de dónde, qué película es esto? Va el chiste de Juan Román. ¿Cuánta leche da una vaca en su vida? Lo mismo que en bajada. Este me lo contó Carlito en Sudáfrica. Y Riquelme está feliz. Qué bueno, son cagadores. Está full. Y arrancamos con entonces el segmento del deporte. Con sí, la selección argentina que hoy iba 0-0, me imagino que le habrá ganado 7-0 a esos negros de Morondanga de Nigeria. Acá lo tenemos, Riquelme. ¿Cómo salió el partido? Lo tuvimos contra un arco, ¿no? Nos cagaron a pelotazo. ¿Cómo no? Faltaba yo nomás. ¿Los grones nos cagaron a pelotazo? 4-1. Ganamos 4-1, bien. No, bien. No, los grones. Ah, ganaron. Los grones nos dieron. Bueno, 4-1. Ya estamos pidiendo la... Faltaba yo nomás. Yo te quiero la decir. La renuncia del Checho Batista. Sí. Batista, nos llevame a mí. Sí, esto ya no va para más. Y es más, le exigimos, volvé Alfio. Voy a ver lo que te decía. Buscó la Alfio. Sí, el talco en la espalda. Esa es la táctica que va. Y nos estamos yendo con la última noticia, que es muy fuerte esto. Sí, tengo porque dos. Queremos tener ante un acto de discriminación. Tengo dos, pero primero está rapidita. El fracasado de Messi hizo un solo gol en la Copa, la final de la Eurocopa. Yo te digo que ese es un fracasado. Es un fracasado. Un solo gol. Y la última. Pará, que Leo tiene la precisa de Blade Runner. Muy bien, de Blade Runner. Hoy la vi. Le soplaron, mira, le están diciendo. Esa la vi yo justo ahí. Bueno, El problema lo ¿quién tiene... ¿Quién es el protagonista de Blade Runner? Mick Jagger. ¿No? ¿Quién es el protagonista, sí, Leo, de Blade Runner? ¡Muy bien! ¡Vamos! Harrison Ford dice así, muy bien. ¡Vamos! Sí, yo la veo siempre a Blade Runner. Bueno, el problema que tiene el técnico de la sexta división de las inferiores de Boca Juniors, el señor Cibarelli, por arquero, que un festejo de uno de los niños, 15, 16 años, fue al banco y le hizo un pico, más naricita. No. ¿Le dio un pico al técnico? Sí. Feo, ¿no? Porque el pibe hacía mucho tiempo que no hacía gol, entonces hicieron esa jodita. Y le salió carita. ¿Por qué? ¿Qué está mal? ¿Que nunca ustedes...? Lo rajaron a mí. ¿Pero qué? ¿Nunca le dieron un pico al entrenador ustedes? Yo no. Yo no sé. Yo a Maidana o Juan Juventud. El bigote. ¿El bigote? Lo... Si ¿te parece a vos? Sí, claro. Nos estamos acercando al final y ya al final nos estamos acercando para decirle dos mensajitos. Primero, Toco y Duermo a las 12 de la noche. Si tenés telerezo de Moreno, poné Toco y Duermo, que es el programa que hacemos los Doti. Un cuento y una canción. Yo lo voy a ver. Dice que se viene una banda que se llama Bocha. ¿Cómo se llama? No la tengo muy clara. Pero se viene prontamente por el Toco y Duermo. Y por el otro lado, nos vamos preparando para el 8 de octubre, que va a venir la Mississippi al Marechal. El 8 de octubre, que es el cierre de este concurso que estamos por dar a luz ya, que es Rock en Moreno. ¿Y esto? Te tengo que dar el logo de Rock para Moreno, gordo. Ay, sí. Tengo una idea tremenda, revolucionaria, no se le ocurre a nadie. Seguramente. Y nos vamos con el último tema, entonces. Sí, ¿cuál sí. es? ¿Es este? Este es Mick Jagger, Quiet Night. A full, entonces, ¿sí? Ahí seguimos con eso. Che, gracias, gente. Nos vemos. A ver, che, Juan Román, nos vemos. Che, ¿me llevan con la silla de ruedas? Hasta la próxima. Che, nos vemos. No me dejen acá. Llévame, gordo. Gracias, la muleta. La muleta. Chao. Quédate.